Señor, por lo que eres tú, por las cosas que tú me das, lo siento así en mi vivir. De luchas y afanes, sostén tú me serás, tu hijo soy. Gracias, Señor, por la victoria que tú lograste. Nos trajo paz y vida eterna, hoy gloria a ti. Hoy intercede allá en la gloria, pronto vendrá a buscarme a mí para llevarme a la mansión. La doy a ti, mi Dios. Eres merecedor, grande eres tú. Pues al pecar perdimos el dulce hogar, pero al tu venir decimos hoy: gracias, Señor, por la victoria que tú lograste en la cruz. Nos trajo paz y vida eterna, doy gloria a ti. Hoy intercede allá en la gloria, pronto vendrá a buscarme para llevarme a la mansión celestial. Thank you.